para que no llores bailando en el carnaval. Olvida la pena, danza y alegría bailando en el carnaval. Para que no bailes, para que no llores bailando en el carnaval. Olvida la pena, danza y alegría, el sonido esencial. Bailemos el carnaval, mi cholita ya no llora, bailemos el carnaval. Para que no bailes, para que no llores, bailemos en el carnaval. Olvida las penas, danza y alegría, bailando en el carnaval. Para que no baile, para que no llore, bailando en el carnaval. Olvida las penas, danza y alegría, el sonido es.